males carnales que ni en mis dolores solo me han dejado. Ay, cómo quiero a mi barrio, el escondite que me hace que olvide mi triste pasado. Y las navidades y las despedidas, cómo las recuerdo tanto yo. Aquellos amigos que por mil razones para arriba se fueron ya con Dios. Ay, cómo quiero a mi barrio, es mi casa que siempre está abierta todos los días del año. Mi barrio no es una esquina de puros delincuentes. Nadie comprende que ellos solamente se defienden por vivir. Mi barrio, aquí en todo el mundo, se ha llamado vagos. Los de su misma sangre se les ha olvidado darles su amor. Ay, cómo quiero a mi barrio, es mi casa que siempre está abierta todos los días del año. Sentimiento y amor para mis hijos Perla Janet y Ángel Mario Cuellar, los niños del futuro. ¡Uma! Ay, cómo quiero a mi barrio, a mi negrita que siempre me sigue para todos lados. De plata en las manos va a comprar. Siempre está conmigo, con hambre, con frío. Es como si fuera mi hogar. Ay, cómo quiero a mi barrio. Es mi casa que siempre está abierta todos los días del año. Es mi casa que siempre está abierta días del año, todos los días del año. Cómo se extraña mi barrio, todos los días del año.